Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. Y en este día, continuando con la serie en el capítulo 55 de Isaías, quiero presentarle el mensaje titulado Dios te llama. Sin más entonces, con nosotros Luis Palau. En todas las grandes ciudades de nuestro continente viven millones y millones de personas. En el continente latinoamericano, por lo menos 4 o 5 de las grandes ciudades capitales van a tener más de 10 millones de habitantes. Algunas de las ciudades hasta 20 millones de habitantes. Pues bien, en estas grandes urbes, en estas grandes ciudades del continente latinoamericano, y aún también en el campo, en la soledad del campo, hay millones de personas que, aunque se encuentran rodeadas de otros individuos, rodeadas de millares de personas que vienen y que van, que hablan, que ríen y que lloran, sin embargo se sienten profundamente solos. Muchas de las personas que se suicidan son ancianos, y la razón por la cual se quitan la vida es porque se sienten tan solos que piensan que la vida no vale la pena vivirla. Pues bien, para todos los que se puedan sentir solos, vacíos, desorientados, y también para aquellos que con arrogancia se creen autosuficientes, hay un llamado de Dios. Estamos estudiando Isaías capítulo 55, ese capítulo de aquel gran profeta bíblico, Isaías, y hoy llegamos a los versículos 6 y 7. Dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mi estimado amigo oyente, estos dos versículos, yo recuerdo haberlos escuchado cuando era un muchachito de 6, 7, 8 años de edad, en aquella iglesia donde asistía en la Argentina desde niño. Pues bien, allá oía predicar a los predicadores con un entusiasmo tremendo, haciendo el llamado a los descarriados, a los que no conocen la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí tenemos varios imperativos. Dice, buscad. Luego dice, llamadle. Tercero dice, deje. Cuarto dice, vuélvase. Cuatro imperativos de parte de Dios. Primero, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Estimado amable oyente, Dios, aunque es muy bueno, y Dios es amor, sin embargo tiene un tiempo y tiene temporadas en las cuales Él llama a un individuo, le ruega que se vuelva, que se arrepienta, que busque a Dios, y luego el tiempo pasó. Porque con Dios no se puede jugar. No se puede jugar con la verdad de Dios ni con la persona de Dios. La Biblia dice que debemos buscar a Jehová Dios mientras puede ser hallado. Ahora, si usted ha escuchado la palabra de Dios desde niño o de jovencito, pero ha estado tapando sus oídos a la voz del Eterno, es hora que usted deje de jugar con Dios. Si usted está sintiendo la soledad de su alma, busque a Dios ahora. Ahora mismo, dice el profeta Isaías en su capítulo 55, mientras puede ser hallado. Segundo, dice, llamadle en tanto que está cercano. Hay temporadas en la vida de un individuo en que éste es sensible a la presencia, al llamado de su Creador, de Dios. Hay temporadas en que el individuo, sea usted un niño, un joven o un adulto, siente que Dios está cerca de él, que la llamada de Dios es evidente, que el espíritu humano es sensible a la presencia y al llamado de Dios. Al pensarlo ahora en este momento, al analizar este pasaje, recuerdo cuando yo era un muchachito pequeño y recuerdo que muchas veces, al estar en una reunión donde se cantaba y se predicaba la palabra de Dios, yo sentía la presencia de Dios, sentía el llamado de Dios. Siendo jovencito, la imagen de Dios vívida, límpida, todavía sensible al llamado de Dios, yo sentía cuando el predicador hablaba y hacía la llamada, yo sentía que Dios me decía, Luis, yo te amo. Que Dios me decía, Luis, yo te estoy llamando. Que aunque era un niño, yo sentía que Dios me decía, Luis, dame tu corazón. Y usted, mi estimado oyente, ¿usted ha sentido la cercanía de Dios? Entonces dice la Biblia aquí por medio del profeta Isaías, llamadle en tanto que está cercano. El tercer imperativo es, deje el impío su camino. Amable oyente, no basta buscar a Dios ni llamarle. En verdad, buscar y llamar a Dios esencialmente es dejar el camino impío. ¿Usted ha vivido una vida impía? A los ojos de Dios todos somos impíos. A los ojos de Dios, aún los niños, su conducta es impía, porque todo ser humano peca contra Dios. Porque a los ojos de Dios, una mentirita de un niño es tan impío como una grave mentira de un adulto. La Biblia dice, deje el impío su camino. ¿Me está escuchando algún niño? Niño, usted debe dejar sus caminos malos. Usted debe buscar a Dios y llamarlo dejando el mal camino. Y luego dice, el hombre inicuo sus pensamientos. Ah, los pensamientos del ser humano. Hay hombres que no son apasionados, inmorales en el terreno moral o sexual, pero sus pensamientos sí son apasionados en contra de Dios. Dice la Biblia, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Si me está escuchando algún intelectual, algún profesor universitario o secundario, algún gran escritor, algún pensador o poeta que se encuentra confundido y está escuchando mi voz, vuélvase a Dios. Dios tendrá de usted misericordia y será amplio en perdonar. Aunque usted se haya declarado ateo y materialista y haya negado la existencia de Dios, Dios va a tener misericordia de usted y va a ser amplio en perdonar. En este momento, vuélvase a Dios. Él tiene misericordia. Mire, Él tuvo misericordia de mí. ¿No cree que va a tener misericordia de usted? Ya lo creo que sí. Vuélvase a Dios. Reciba a Cristo y usted será perdonado. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Y de esta manera llegamos al segmento de la música. Hoy nos va a acompañar Steve Green con la canción titulada Dios de Maravillas. Así que quédese con nosotros porque nuestro programa Cruzada con Luis Palau todavía continúa. Altísimo Dios, el cielo maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo.